Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy viernes 15 de mayo. Desde la Asamblea Local de Izquierda Unida Los Verdes, convocatoria por Andalucía, a través de un comunicado se informa que se ha presentado un vídeo electoral para las elecciones del 24 de mayo. En ese comunicado se afirma que con modestia de medios y armados, con la fuerza que da la razón y el trabajo realizado en estos últimos 4 años, desde Izquierda Unida en Ubrique se hacía público en la tarde de ayer el vídeo electoral para estos comicios locales. En este vídeo se hace un breve recorrido por el trabajo realizado durante estos últimos años desde una organización que no solo ha estado presente en nuestro ayuntamiento, sino que desde su presencia en otras instituciones, como pueden ser la Junta de Andalucía, la Diputación de Cádiz o la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz, ha trabajado y luchado por los intereses de nuestro pueblo. De igual forma, con este vídeo se pretende mostrar continuidad en los planteamientos y trabajo realizado en el Ayuntamiento de Ubrique, siempre en defensa de los servicios públicos, en apoyo de los más necesitados y porque la igualdad y participación de todos los ubriqueños y ubriqueñas en los asuntos municipales sean algo más que un eslogan electoral. También se comienza de esta forma con una serie de pequeños vídeos que se centrarán en aspectos concretos del programa electoral de Izquierda Unida. Por otro lado, el candidato a la alcaldía por el Partido Andalucista, José Antonio Bautista, ha ofrecido hoy viernes una rueda de prensa en la que ha destacado los aspectos fundamentales de su programa electoral referidos al área de servicios sociales. Los andalucistas proponen incluir en los presupuestos municipales un plan de ayudas sociales extraordinarias dotado con al menos 100.000 euros, así como un plan de empleo local. Del mismo modo, José Antonio Bautista ha declarado que cree necesaria la creación de un centro de información y atención a la mujer y que el Ayuntamiento de Ubrique recupere la gestión del servicio de la Ley de Dependencia. Los andalucistas queremos seguir trasladando a los ciudadanos los aspectos fundamentales del programa con el que nos presentamos a las elecciones, un programa de gobierno que ha sido consensuado y que ha sido tratado con todos los colectivos, que ha sido elaborado con la participación de los colectivos sociales y, por supuesto, con la participación de todos aquellos ciudadanos que han tenido a bien el trasladarnos nuestras propuestas. En concreto, en materia de asuntos sociales, nosotros tenemos varias propuestas muy claras y muy sencillas. La primera, creemos que hace falta un plan de ayudas sociales extraordinarias. Un plan de ayudas sociales extraordinarias que no se ha reflejado en ninguno de los presupuestos que han aprobado el Partido Popular y el Partido Socialista, y creemos que esa partida tiene que estar en el presupuesto del Ayuntamiento de Ubrique, al menos mientras la situación esté como está actualmente. ¿Por qué? Pues muy simple. Hay personas que lo están pasando mal. Hay personas que puntualmente no pueden pagar la luz. Hay personas que puntualmente no pueden pagar el agua. Hay personas que puntualmente incluso no tienen nada que llevarse a la boca. Y eso hay que paliarlo desde el Ayuntamiento. Hay que coordinarse con el resto de colectivos que trabajan en estas materias, que es un papel fundamental el que están desarrollando, pero también el Ayuntamiento tiene que poner su granito de arena. Y creemos que este plan de ayudas sociales extraordinarias se tiene que contemplar en el presupuesto del Ayuntamiento de Ubrique. Y lo creemos así porque el tiempo nos ha dado la razón. El Partido Socialista y el Partido Popular en su momento firmaron un acuerdo, aprobaron un presupuesto en el que esta partida se contemplaba con cantidades bastante inferiores a las que nosotros proponemos. Y a final de año han tenido que ampliar esa partida porque les faltó dinero. Nosotros creemos que esa partida tiene que estar contemplada y al menos tiene que estar dotada con 100.000 euros para que no nos falte al final del año. Aparte de eso, creemos también que es necesario un plan de empleo local. ¿Por qué? Pues muy simple. Porque hay personas que lo están pasando mal y hay personas que nos demandan un puesto de trabajo en el Ayuntamiento de Ubrique. No es suficiente con los planes que nos mandan desde otras administraciones, sino que nosotros también tenemos que ser conscientes y nosotros también tenemos que aportar nuestro granito de arena. Y ese granito de arena tiene que estar traducido en el presupuesto mediante un plan de empleo local que, porque no es por nada, sino porque hay personas que no cumplen ninguno de los requisitos que se ponen por parte de la Junta de Andalucía o por parte del gobierno cuando nos mandan unos determinados planes, y ese grupo de personas hay que también prestarle atención por parte del Ayuntamiento. Por lo tanto, proponemos ese plan de empleo local. También proponemos un centro de información y atención a la mujer. Creemos que es importantísimo este servicio de asesoramiento jurídico y psicológico que se les dé a estas mujeres que en un momento determinado de su vida requieran del ayuntamiento ese asesoramiento o ese echarles una mano. Creemos que este servicio tiene que coordinar los consejos de mujer y los de violencia familiar y de género, y es importante la creación de este centro de información que nosotros proponemos. Aparte de eso, hay una propuesta importantísima, y esta propuesta en concreto pues nos ha venido dada de uno de los colectivos que nosotros con los que nosotros nos hemos reunido, y es fomentar el voluntariado en nuestra localidad. Cada vez que hay alguna actividad, tienen que echarle mano a los voluntarios, y no hay un cuerpo de voluntariados en nuestra localidad, en nuestro ayuntamiento, y es importante que esos voluntarios existan en nuestra localidad porque ya lo hacen de forma altruista, y creemos que eso hay que aglutinarlo desde el ayuntamiento y que se cree ese cuerpo de voluntarios donde se le dé algún que otro incentivo por parte del ayuntamiento para que colaboren y presten su colaboración en todas y en cada una de las actividades, o al menos en el mayor número de actividades que se planteen desde el ayuntamiento. Y un aspecto fundamental y un compromiso fundamental que tenemos los andalucistas, ya para terminar, sería con el tema de la ley de dependencia. Hay muchísimas mujeres en nuestra localidad y hombres también que están viéndose beneficiados de la ley de dependencia, hay muchísimos trabajadores y trabajadoras que están prestando sus servicios, y esas personas, pues durante estos meses atrás hemos visto cómo no se les daba su sueldo, cómo no cobraban a tiempo. Incluso en este último mes hemos visto cómo han visto retrasado el pago de sus nóminas durante unos días. Creemos que ese puesto de trabajo y que esa situación hay que solucionarla, y la propuesta andalucista para ello es simple y llanamente el recuperar el servicio por parte del ayuntamiento. Es una de las propuestas que hacemos, entre otras, que como os hemos estado diciendo, en materia de servicios sociales, en materia de ayudas económicas a los parados, en materia de plan de empleo locales, en materia de centros de información a mujeres, en materia de voluntariado y, por supuesto, con la ley de dependencia, también vamos a estar al pie del cañón desde el Partido Andalucista durante esta legislatura. En la programación especial que Radio Ubrique está llevando a cabo con motivo de la celebración de las elecciones municipales, hoy viernes hemos contado con la participación de la candidatura socialista. La candidata a la alcaldía, Isabel Gómez, ha declarado que lo que diferencia a la candidatura socialista del resto es que está formada por un grupo de personas que generan confianza y credibilidad. Nosotros creemos que al final hay determinadas cosas que no solo basta con ser amable y atender con respeto a la gente, que hay que tener iniciativa y hay que tener ganas de trabajar, y hay que estar en donde hay que estar también, y tenemos que ser, yo creo que los gestores políticos públicos además tienen que tener esa visión que antes decía, para ir en la medida de lo posible adelantándote a posibles problemas. ¿Y quién te da ese camino? La gente, el contacto con la gente, el contacto que vive directamente las situaciones, los problemas. Esos son los que te dan a ti la visión, y por eso estamos remarcando tanto todas las personas que estamos aquí, porque creemos que nos diferencia, aparte de las iniciativas que podamos algunas coincidir o no, lo que diferencia la propuesta socialista con respecto a otras formaciones es la confianza y la credibilidad. Nosotros tenemos que ser creíbles porque somos capaces de poner ejemplo en todo aquello que predicamos. Otros no, otros han dicho cosas cuando han hecho justo lo contrario. ¿Cómo se puede hablar de participación cuando los movimientos vecinales conocen perfectamente quiénes fueron los responsables del ayuntamiento que fueron en detrimento de esa participación? ¿Cómo se puede hablar de participación cuando tú diseñas unas instalaciones deportivas con un coste para este ayuntamiento, de los ubriqueños y de otras administraciones importantísimos, y no escuchas a los colectivos deportivos? ¿No quisieran sentarse con los usuarios de la Ciudad Deportiva Antonio Barbadillo para que pudieran exponer las inquietudes de aquel proyecto? ¿Cómo puede venir esa persona que habla de participación? Pues yo tengo la obligación de decir a los briqueños que no es cierto, que aunque suene bien la cantinela, luego pueden hacerlo y no podrían haberlo hecho y no lo han hecho. Y eso, por eso, es un mensaje que nosotros continuamente vamos a repetir. Se ha dicho por parte de los compañeros, nosotros creemos que además añade urbanismo con hacienda y transparencia, que es la constitución de un consejo de barrio. Nosotros apostamos para que las asociaciones de vecinos, porque nosotros no estamos yendo a las asociaciones de vecinos, bueno, que también, ¿no? Estamos yendo a los locales sociales de las asociaciones para cubrir una determinada zona de Ubrique a todos los vecinos, asociados o no asociados, juntas directivas y miembros de no de la junta directiva. ¿Para qué? Para decírselo a los ojos, para decirle que creemos en ellos, que queremos colaborar con ellos, que queremos trabajar con ellos. Y esa es la manera que tú tienes que luego expresar el cómo. Y nosotros, ¿cómo decimos que lo vamos a hacer? A través de un consejo de barrio. Queremos que todas las asociaciones de vecinos se encuentren conjuntamente compartiendo sus problemas. Algunos serán problemas de Ubrique en general y otros serán problemas de un barrio determinado. Pero es la manera. El consejo de barrio para nosotros es un instrumento fundamental que va a permitir, además, la partida de mantenimiento urbano, ese cajón desastre que el político de turno dedica o aplica como quiere, sin criterio conocido, porque nosotros le hemos preguntado una y mil veces, a la que también habla de participación ahora y transparencia, que cómo se hacían las obras en las calles, y no se nos hacía más que hay informe técnico, como lo de los informes sociales cuando se contrataba. Más allá de eso, ¿cuál es el criterio, la prioridad política de estos asuntos? Y nosotros, el órgano tiene que ser ese, y que en la partida de mantenimiento urbano se hable con todas las barriadas, el equipo de gobierno y nosotros establezcamos cuáles son conjuntamente esas prioridades y vamos a empezar a ejecutarlo. Cambiamos de asunto. La Asociación de Vecinos Plaza de la Verdura y Casco Antiguo, en colaboración con el colectivo Camenae, ha organizado para hoy una tarde de juegos que se va a desarrollar en el entorno de la Plaza del Ayuntamiento. Además, para mañana sábado se ha organizado el acto de entrega de premios del cuarto concurso de relatos cortos. Será a las 12:30 en la Ermita de San Pedro. Y lo lleva adelante Camenae. Tú sabes que ellas trabajan también lo que son títeres, es decir, son muy completas las chicas. Entonces, le hemos pedido, el año pasado me lo hicimos así, una tarde de juego, que aunque metan a los más de títeres y estas cosas, marionetas, la tarde de juego creemos que los niños que aprendan a jugar en juegos cooperativos es más educativo que ponerlos en juegos que sean todos de mucha rivalidad. Yo recuerdo que el año pasado uno de los juegos que empezaron a jugar fue al cementerio, al famoso cementerio con el balón, en dos grupos grandes, y después nos tiramos como un mes o más viéndolo todas las tardes jugar en la plaza, lo cual quiere decir que nos interesa este tipo de juego y después los niños sigan tomando la calle y jugando en la calle. Después el día 16, la entrega de premios, la última llamada de Manuel Terrín Benavide, de Albacete, paralelismo de Juan Alberto Puyana Domínguez, de San Roque, Grandezas y miseria de la enseñanza obligatoria de Julián Granados Martínez, de Morón de la Frontera, Narro, vocablo y parco en camino hacia el INEM, de José Pino García, de Ubrique, que es el único, como te decía antes, de lo de adulto ganador de Ubrique. Y después en infantil teníamos Aprendiz de Bruja, de Ana María Vega Ramírez, Espina clavada, de José Luis Guerrero Puerto. Este chico concursó el año pasado también, y la anterior también. Y Vacaciones de Verano, de los Tocafair, de Julieta Aguilera Ramírez. Uh-huh. La entrega será el día 16, a las 12:30, en la Ermita de San Pedro, y bueno, mientras más gente vaya, que sepan que es un acto literario. Y por último, la Peña Flamenca de Ubrique continúa esta noche con las fases clasificatorias del Concurso Nacional de Arte Flamenco Ciudad de Ubrique. Y para mañana sábado se recibirá la visita de los integrantes de la Peña Flamenca Camarón de la Isla de San Fernando. Desde que el sábado, a partir de las 9 de la noche, pues tendremos un intercambio con la Peña Flamenca Camarón de la Isla de San Fernando. Uh-huh. Entonces, a mí me gustaría pedirle en antena a todos los socios, que tenemos un buen intercambio, que queremos que participen, porque esto nosotros tenemos la eso de que no sé si en junio o a primero de julio intentaremos de ir nosotros a su peña. De principio, esta semana vienen ellos, a partir de las 9 de la noche vienen 7 o 8 cantadores de la peña. Y tendremos una noche agradable, de comunicación, de peña, lo que se llama peña, que ya no es concurso ni de hacer peña, socios de una peña, socios de otra, y el poquito de cante, la copita, la invitación, que es una copita, que no es un almuerzo ni una cena, pero algo tendremos para los asistentes. Y nos gustaría, porque nosotros hemos hecho con mucha ilusión este intercambio. Y estas cosas las hacemos mayormente porque para que atraer a los aficionados, de verdad, a mí, yo quiero todos los aficionados. a toda persona que quiera subir para arriba y excusar y aficionarse, porque es que para aficionarse que hay a las peñas. Y entonces esto es un intercambio que llevamos ya 2 meses liado con él y nos parece interesante porque es una peña muy importante y esperemos que la calidad sea la misma, que tenga la misma importancia que lo que es la peña. Y ahora una sorpresa que vamos a tener un fin de semana muy completito de flamenco. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.